Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no sea parte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. Comer despacio forma parte del comer bien. Mientras se mastica, no se habla. Y si se habla, que sea con la boca vacía de alimentos. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Sintonía 1420 AM. A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Radio Sintonía 1420 AM y en su programa Venezuela Justa. De verdad, un gran placer acompañarles a esta hora, 7 de la noche en punto, en toda Venezuela. Gracias por preferirnos, gracias por estar junto a nosotros, gracias por estar aquí en nuestro corazón. Reciba un cordial saludo para todos aquellos que nos escuchan a esta hora en la web y también en la señal libre de Radio Sintonía. Estamos trabajando para ustedes a esta hora en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en el control técnico, Wilfredo Murillo, y quien les habla por acá con muchas cosas para decirles en la producción, en la dirección, en la locución, musicalización de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes, si Dios quiere, hasta las 8 de esta noche, compartiendo importantes temas de reflexión, de concientización ciudadana y de rescate de los valores. Algo que hoy por hoy tenemos que tener más vigente y más en cuenta que nunca. 7:02 y llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, y de Carc Arquitectura, elaboración de proyectos de construcción. Llegamos a ustedes a esta hora, 7:02, a todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras. Saludamos a todos los venezolanos que se encuentran sintonizándonos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, también en Estados Unidos, en Austria, en España, en Irlanda y recientemente reportan también sintonía desde Arabia Saudita. Así que estamos siendo escuchados en gran parte del globo terráqueo. Y por supuesto deseando que nuestros hermanos que están allí en esos lugares regresen pronto a nuestra nación, regresen a nuestro país y estén aquí junto a nosotros compartiendo el desarrollo de nuestra nación, el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que deseamos de todo corazón, de verdad, para que nuestra nación sea lo que siempre hemos querido que sea, un país grande. Gracias por sus llamadas al 264-1494-264-1619 y nuestras redes también son Venezuela Justa 10, arroba Venezuela Justa 10 por Instagram. Y también nuestro correo electrónico es venezuelajusta10@gmail.com. Para cualquier información que ustedes tengan a enviarnos, cualquier cosa que quieran decirnos, cualquier cosa que ustedes quieran expresar, siéntanse como en casa. Aquí podemos conversar y comunicarnos tranquilamente, amigablemente, en hermandad, en solidaridad, con amor, con esperanza y con fe. Así estamos todos aquí en nuestra estación, en nuestro programa Venezuela Justa. Porque justa, Venezuela Justa viene del concepto de justicia, la justicia de Dios para toda Venezuela, para toda la nación, para todo el país. Saludamos a los que están en este momento incorporándose a la programación de nuestra emisora y de los que están también incorporándose a su actividad laboral de esta hora, los trabajadores nocturnos, médicos, enfermeras, vigilantes, a todas aquellas personas que hacen servicio también de seguridad, funcionarios policiales, funcionarios públicos, saludándoles donde estén. Bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar a Venezuela de Luis Silva. Ya nos las están buscando para colocarle. Y bueno, saludando a quien se encuentre allí en nuestra programación. Les dejamos a Luis Silva y Venezuela. El cuatro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar de una estela, del rumor del llanto en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrado en mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Aquí seguimos en Venezuela Justa. Allí teníamos a Luis Silva y su tema Venezuela, porque aquí en Venezuela están las cosas buenas, están las bendiciones, están las cosas que esperamos pronto para que nuestro país esté en armonía, en hermandad, como siempre, en paz, en convivencia sana, en inclusión para todos, en una nación donde abunda la bendición. Eso no está en verso. Una nación donde abunda la bendición. Así es Venezuela. Es importante siempre bendecir, bendecir todo, bendecir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro lugar de trabajo, a quienes hasta no conocemos. A quienes no conocemos también tienen que recibir nuestras bendiciones. Así no las escuchen porque les llegan, usted las dice, las piensa. Venezuela, un lugar de bendición. Así será. Y un ejemplo para otras naciones. Así tiene que ser. No importando lo que usted vea en este momento, usted tiene que desearlo de todo corazón porque Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja desde lo espiritual, no desde lo material. No se trata de dinero, se trata de modificar las estructuras espirituales que mueven todo el mundo físico, el mundo tangible. El mundo tangible, el mundo de lo palpable, no se mueve solo, se mueve desde el mundo espiritual. Y eso es lo que permite que hayan los grandes proyectos, las cosas que se hacen en este mundo tangible de las obras que se construyen en todos los sentidos, en todos los aspectos, proceden desde lo espiritual. Allí está lo primero, es donde hay que hacer el trabajo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de llevar a cabo. Esa es nuestra cuota de responsabilidad, la de cada venezolano que estamos compartiendo esta hermosa tierra, esta hermosa nación, este hermoso país, con valores de ciudadanía, valores educativos, culturales, del trabajo, del emprendimiento, también de ese mundo de los servicios, del comercio, haciendo todo apegado a los verdaderos principios de las cosas correctas. Es como todo fluye. No hay por qué hacer caos en algo que no merece la pena de verdad hacer caos, porque no se puede establecer una situación inestable. Nosotros tenemos que lograr esa estabilidad y eso lo declaramos con nuestra palabra, porque la palabra es poder. Cada vez que hablamos tenemos la propiedad de emitir esos decretos, esas declaraciones que cambian las cosas. Entonces, el cambio está en nosotros. En cada uno de nosotros está el cambio. Cuando empezamos a cambiar nosotros, empieza a cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Recuerden que las cosas no son como son, sino como las vemos, con los lentes, con esa visión con la cual vemos las cosas, es como las cosas son, no como están allí. Siempre hay algo que modifica lo que estamos viendo. Ese es el lente. Imagínese usted que usted se coloca un lente, unos lentes de un color azul, se coloca otros de color amarillo, se coloca otro de otro color. Usted va a ver las cosas de acuerdo al lente con el cual ve usted las cosas. Y ese lente simplemente es los pensamientos, los paradigmas, las ideas, el sistema de valores que tenemos, que tiene que estar acoplado a una matriz única, a un modelo único de valores que ya existe de hace miles de años. Ya está allí, ya está establecido. Ya Dios lo entregó, así que lo que tenemos que hacer es seguirlo tal cual como está allí establecido. Y si lo hizo el Creador es porque está perfecto, está escrito, allí está, porque Él es el fabricante, ¿verdad? Él es el Creador. Imagínese usted que usted tiene un carro que sale de la planta, de la planta ensambladora de vehículos, ¿Quién mejor que el que ensamble el carro sabe qué tipo de aceite va a consumir ese vehículo, qué tipo de aceite lleva la caja, qué tipo de aceite lleva la transmisión, qué tipo de cauchos utiliza, cuál es la presión correcta de los cauchos, la gasolina que lleva? El creador sabe cuál es el insumo apropiado para nosotros y está allí establecido en sus lineamientos. Así que vamos a seguir por allí porque ese es el camino que nos toca a todos nosotros, a toda Venezuela, a todo el país y también a toda la humanidad. Porque de eso se trata, de mejorar nuestro espíritu. Seguimos aquí en Venezuela Justa, son las 7 y 14 minutos, saludando a todas las personas que nos llaman a través del 264-1494, 264-1619, saludando a toda esa linda gente de Valencia, Maracay, Barquisimeto, San Cristóbal, Maracaibo, Margarita, San Juan de los Morros, Calabozo, Valle de la Pascua, de donde también nos escuchan, en Puerto Ordaz, en Maturín, en Puerto Ayacucho, también Maracay, Falcón, Coro, San Carlos en el estado Cojedes, Barinas, bueno, innumerables lugares del país, Maturín también, allá en el Delta también nos escuchan, en todas partes. Y bueno, aquí estamos, en Venezuela Justa. Es importante entender que la mejoría de nuestra nación pasa por un sincero análisis, un sincero autoanálisis, una introspección verdadera de cada quien, buscando esa mejor situación. Cada vez que usted declara algo, tiene que ser positivo lo que se esté declarando. Cada vez que usted está en una cola, en el tránsito, por ejemplo, no hay que estar echando chispas o diciendo cosas, botando centellas por la boca. No, usted está allí viviendo una situación que está allí, pero de nada le va a hacer bien ni a usted ni a su entorno decir algún tipo de palabra inadecuada. Sigamos adelante hasta que las cosas se vayan encaminando. Y les decimos a todos nuestros hermanos que están por allá en otros países, a muchos que están, por ejemplo, pasando frío allá en el sur, que han llegado muy confundidos muchos venezolanos porque creen que estar cubiertos con dos suéteres, dos pantalones, dos medias, dos pares de medias es suficiente, y zapatos normales es suficiente para soportar el frío. Pues no, porque ya se utilizan trajes térmicos especiales que hay que comprar para soportar el frío. O sea, no es fácil emigrar y soportar una temperatura. Yo lo que les puedo decir, que esta tarde estaba reflexionando sobre nuestra temperatura, ya habiendo hablado con muchas personas que han ido a múltiples partes en Venezuela y en el mundo, llegamos a la conclusión, y hemos llegado a la conclusión siempre, confirmando una vez más que el clima de Caracas es perfecto. Es un clima perfecto. Realmente no está ni muy frío, no es caluroso, estamos en una época que no es época de frío y el clima está templado. Está templadito, o sea, no está caluroso, no está frío y podemos estar tranquilos. En otras latitudes no. Entonces, valorando lo que tenemos principalmente. Esa es nuestra labor. Conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces. Más allá de eso, de la historia de Venezuela, hay que conocer más atrás de la historia. ¿Cómo se formó la sociedad venezolana? ¿Cómo fue esa formación? ¿Cómo llegamos a este constructo social que tenemos ahora? ¿Cuáles fueron las influencias que recibimos del exterior, del extranjero, cuando se formó esta sociedad que evolucionó con diferentes insumos y diferentes elementos que nos dieron esta sociedad que tenemos ahora? Fuimos una sociedad donde abundaba el petróleo, abundaba el dinero. Recuérdense esa época de Miami, está barato, dame dos. O sea, ya todo eso lo hemos vivido, ya eso ha pasado. Bueno, éramos muy niños cuando escuchábamos esas cosas. Pero es un ejemplo de lo que ya hemos vivido y por lo que tenemos que ahora ir hacia una nueva reflexión. Ya se acabó esa en la época de la Venezuela Saudita, del derroche de dinero, de decir que tenemos dos carros, tenemos dos carros, tenemos dos casas, y esa altivez y esa soberbia, eso tiene que cesar. Porque muchas veces hemos escuchado de parte de personas que están en otras latitudes que ha habido ese nivel de xenofobia debido a muchos aspectos que tienen que ver con la soberbia y la altivez demostrada por parte de algunas personas en esos sitios. Hermanos venezolanos que han ido allí a esos lugares y en vez de adaptarse al lugar y demostrar su cultura, su educación, ir allí porque están viajando a compartir esa vida de esos lugares, pues ha habido actitudes que en algunos momentos no han sido maduras. Y ciertamente han habido la gran mayoría que van con el espíritu de trabajo, con las ganas de trabajar. Mas sin embargo, sabemos que todo esto es parte de una experiencia y parte de un aprendizaje que el Creador nos está haciendo llevar para valorar lo que tenemos. Muchos que han ido fuera del país se han devuelto porque han visto que las cosas allá no son tal cual como ellos pensaban que eran. Entre ellas, el aspecto climático, el aspecto financiero, el pago de los servicios, el pago de los impuestos, el pago de la luz, del gas, de todos los servicios, del derecho de frente, muchas cosas que se pagan a las cuales las personas no están acostumbradas. Entonces, muchas personas se devuelven y dicen que aquí en Venezuela es mejor porque se paga menos en estos servicios, relativamente. Bueno, el hecho no solamente es si es porque se paga menos o se paga más en estos servicios, sino el hecho es que tenemos una nación, tenemos un país, el cual tenemos que echar hacia adelante. Es nuestra casa. Nosotros no podemos pretender vivir enajenados, vivir en otro lugar del cual no pertenecemos, porque viviríamos en una enajenación permanente. No seríamos nosotros mismos. Está fuera de toda concepción que tenga que ver con el sentido de pertenencia hacia un lugar, hacia un sitio. Así que la reflexión es querer lo que tenemos, amar lo que tenemos, cuidar lo que tenemos y no estar hablando negativamente de nuestra nación que no tiene absolutamente ninguna culpa de nada. Sienta que cada palabra que usted dice es una palabra que no es inocente y tiene efectos en el mundo físico real, en el mundo espiritual y luego en el mundo físico real. Vamos a bendecir a nuestro país, vamos a bendecir a los venezolanos, vamos a bendecir a cada hermano venezolano que está aquí en esta tierra, en cada pueblo, en cada aldea, en cada caserío recóndito y alejado de la ciudad, tiene que llegar esa bendición, esa palabra bendición, para que el Creador active todas las bendiciones que están allá retenidas en el cielo y bajen aquí a Venezuela, para que toda la misericordia de Dios baje a toda esta inmensa tierra fértil, esta hermosa tierra fértil llena de riquezas misteriosas y ocultas. Venezuela tiene riquezas grandes que todavía aún no han sido mostradas y que en su momento serán mostradas. Pero la primera riqueza de un país es su gente, es su talento humano, es su recurso humano, es su pueblo, sus ciudadanos. Por eso es que tenemos que ahora ser una mejor versión de nosotros mismos. Tenemos que ser nuevos ciudadanos. Tenemos que ser mejores en todo momento. Ser una mejor versión de nosotros mismos. Imaginemos esos software de computadora que son 1.0. Bueno, ahora ya debemos ser ahora venezolanos 2.0. O 3.0. O 4.0. Cada vez mejoremos la versión para que tengamos una mejor ciudadanía cada día, en cada momento y cada vez mejor, más sofisticada. Esa es la idea. El Creador quiere eso para todos nosotros y nosotros también debemos seguir ese ejemplo alineándonos con Él. Bueno, vamos a continuar, amigos, con otro tema musical. Son las 7:24. Saludando a todos los amigos y las amigas que se incorporan a nuestra programación de Venezuela Justa. Vamos a escuchar una canción venezolana también, por supuesto, porque este programa trata de cosas de Venezuela. Cristina Maica y Mi Mensaje. Llevo sangre de centauro y mi estirpe de llanera y de mujer donde me planto. Hay una razón muy grande que se la debo a mi llano, haberme dado carisma y talento para el canto. Pues nací para cantarle al pueblo venezolano y también fuera de la patria mi nombre se ha consagrado. Y que la fama que tengo yo misma no me la he dado, es el premio a mi trabajo que el público me ha otorgado. Aunque la envidia florece cuando el triunfo se ha logrado, un galardón tan difícil que por todos es codiciado. Hago honor a dos cantantes que adornaron el pasado, doña Magdalena Sánchez, de estilo no superado, la gran Adilia Castillo, Paquiana y novia del llano. Son dos glorias del folclor que han cumplido su mandato y ahora en la actualidad yo soy quien sigue sus pasos. Y si hay otra competente que me rete un mano a mano. Para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Hola, mi querida amiga, te habla Milagros Álvarez y te invito para que sintonices Radio Sintonía 1420 AM de 9 a 10 de la mañana, Mamá con Propósito, un programa diseñado para que las madres puedan ser transformadas de manera significativa para que puedan alcanzar sus sueños y su misión de vida. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no se aparte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. Evitemos las bromas que humillan o hacen sentir mal a otras personas. Que nuestras bromas sean siempre halagando o haciendo sentir bien al otro ser humano frente a nosotros. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. 7:29 de la noche aquí en Venezuela Justa, por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, en el segmento anterior teníamos a la canción de Cristina Maica y sonaba con su tema, ¿cómo se llama el tema? Cristina Maica, Mensaje, así es. 7:30, continuamos aquí en Radio Sintonía. Bueno, muchos comentarios que hacer respecto a la situación de nuestros hermanos venezolanos fuera de la nación, fuera del país, deseando que ellos vuelvan pronto. Hay personas que justifican el viaje fuera del país debido a la situación de que le faltan medicinas, necesidad de insumos, necesidad de medicamentos o de tratamientos. Bueno, en parte pudiera ser aceptable, ¿verdad? Esto, ¿no? Pero la idea es, entre todos, desear que esto tenga la mejoría suficiente para que cada una de esas personas disfrute del servicio de salud que requiere en todos los aspectos. Así que nosotros, de verdad, mandamos, enviamos un mensaje a todas esas personas, un mensaje de bendición, un mensaje de salud para que se restablezcan prontamente todas esas personas que están en los diferentes centros hospitalarios del Hospital Pérez Carreño, en el Hospital Universitario, en el Hospital de Niños en San Bernardino y en todos los hospitales del país, en el Hospital de los Magallanes de Catia, en todos los hospitales y en todas las clínicas de Venezuela. Enviamos un mensaje de bendición para todos los que están allí hospitalizados en espera de alguna intervención quirúrgica, en espera de alguna operación, de algún tratamiento especial, de algún diagnóstico especial, y que puedan conseguir los insumos que necesitan para poder hacer sus pruebas, sus estudios. El caso, por ejemplo, de los que hacen estudios de radioimagen, de imagenología, los que necesitan esos contrastes y todo eso, los que necesitan la insulina también. Deseamos, enviamos un mensaje de bendición para todos ellos. Y quiero decirles también que el poder de Dios es sobrenatural. Para Dios no hay nada imposible. Si usted cree que usted puede sanar, a través de la oración, que usted puede enviar directamente a Dios sin ningún tipo de intermediarios. Eso es una relación directa entre usted y Dios. Pero a Dios le gusta que usted esté a tono con las cosas. O sea, Dios no le va a escuchar si usted está allí haciendo por ahí lo malo y después viene a pedirle a Dios para que Dios le ayude. No, usted tiene que comportarse de una manera adecuada, indicada, correcta, para que Él escuche sus oraciones, para que escuche sus plegarias, para que escuche sus pedimentos, para que Él escuche su llamamiento. Es importante que usted, cuando haga una oración, la haga con sinceridad de todo corazón y que sea limpio en todos los aspectos, de corazón, de palabra, de vocabulario, de pensamientos, de ideas, de manifestaciones hacia la posibilidad. No hay otra alternativa diferente, no hay otro modo, no hay otra manera de hacer las cosas que elevar esa oración de manera directa hacia Dios, pero que sea desde la limpieza. Cuando usted hace eso desde la sinceridad y desde la honestidad, entonces Dios le escucha y sucede lo sobrenatural. han habido muchos milagros. Han habido muchos milagros. Y usted no puede ser la excepción. Si usted o sabe de algún familiar o un amigo que necesita una sanación, díganle que se ponga en contacto directo con Dios para que tenga esa sanación. Él es el único que le puede dar la sanación y usted se puede evitar traumas de bisturí, pastillas, medicamentos, tratamientos y una cantidad de cosas. Y usted también puede ser objeto de un milagro. ¿Quién dijo que usted no puede ser objeto de recibir un milagro? Sí. Resulta ser que no es la costumbre. O sea, hay mucha gente que no lo cree porque piensa que la ciencia médica está por sobre las cosas de Dios y resulta que es lo contrario. Dios es el que maneja todo desde el mundo espiritual y es el que guía la mano del médico a la hora de hacer una operación, una intervención quirúrgica o un tratamiento o lo que sea. Así que póngase en contacto directo con él. No busque a más nadie. No esté buscando a nadie que le esté poniendo la mano encima y que le esté diciendo cosas que ya usted ha escuchado otras veces. Póngase usted en contacto directo con Dios para que le escuche y le ayude. Él no tiene ningún tipo de... Usted no tiene que hacerle antesala a Dios, usted no tiene que estar pidiendo audiencia, no tiene que estar pidiendo una cita para dentro de un 30 días, dentro de un mes, cuando usted tiene su aspecto urgente ahorita que atenderse. No. Vaya directamente. Haga su oración como tiene que ser. Usted tiene que entrar en contacto con Él de manera limpia, bien bañadito, bien limpio, con las manos limpias, con su boca limpia. Y eso sí, hablando en privado, en su habitación, en un lugar donde nadie lo esté molestando. Por supuesto tiene que tener el televisor apagado, el radio apagado y toda esa serie de cosas. Usted no va a hacer una oración con un equipo de sonido a todo volumen, porque no es lo mismo, no hay concentración, no hay conexión. Tiene que tener esa conexión de esa manera y clame a Dios porque Él sí le va a ayudar. Y adhiérase al Salmo 91, que en el Salmo 91 es un salmo muy poderoso y hace que cualquier cosa que está alrededor de usted huya despavorida. Porque elimina toda mala influencia sobre su vida, sobre su casa, sobre sus propiedades, sobre sus hijos, sobre todas las personas que están a su alrededor, sobre su entorno familiar. Y recuerde que mañana a partir de las 6 de la tarde, cuando cae el sol y aparece la primera estrella, estamos entrando en el reposo, el día de reposo y paz semanal. Ese es un día de bendición donde se abre el portal de la bendición semanal que Dios nos envía. Así que practique eso, que es de verdad maravilloso para su vida y para la de toda Venezuela. Así es. Bueno, 7:37. Vamos a escuchar otro tema musical en nuestro programa Venezuela Justa. Tenerte en mis sueños, visión hermosa y brillante, que la crueldad de un instante esfumó. Anoche supe sin miedo quererte, pude en mis brazos tenerte, sentí besarte otra vez. Que es triste el vivir así sin tenerte. ¿Qué importa que solo dure un momento si en ese instante me besas? ¿Qué importa? desde entonces, señor. Allí teníamos a Alfredo Sadel y su tema Anoche te amé. 7:40 recordando a este gran cantante venezolano que es un ejemplo para todas las generaciones y para todas aquellas personas que están haciendo esos estudios de ópera, de para convertirse en tenores, para hacer esa música tan especial, esas canciones tan especiales de ese arte del cantar. Aquí recordándolo en este programa, en nuestro programa, para probar una vez más de que tenemos muchas cosas buenas en Venezuela, mucho talento, mucho que mostrarle al mundo aquí en Venezuela, de donde se han originado grandes cosas, y que no es sencillo, no es fácil decir, me voy de aquí por tal cosa. No, eso no es así tan fácil. Piénselo bien, piénselo una y otra vez. No es tan sencillo ir a otro lugar para ser maltratado, eso no puede ser. Hay personas que dicen, que tengo una amiga que le ha ido muy bien. Sí, puede ser cierto. Personas que van con su título universitario y tienen todos sus papeles al día, apostillados, esto y lo otro. Ok, puede ser que vayan y... Pero no es lo mismo, nunca es lo mismo. Así tú vayas graduado de miles de cosas, así tú vayas como empresario y montes un gran negocio en ese lugar, nunca vas a tener el mismo sentido de pertenencia que vas a tener en tu tierra, que es Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente Dios te puso en una tierra para que la fructifiques. Dios nos puso en esta tierra para hacerla fructificar, para hacerla crecer. Y te fuiste a otra tierra, a fructificar en otra tierra. Sencillamente el plan de Dios es aquí, no es allá. No es en otro lugar. Y sencillamente el que tiene su propiedad y la vende, pierde. Porque todo se va a impulsar de nuevo económicamente, va a haber un repunte económico de una gran magnitud. No estoy especificando en qué momento va a ser, ni cuándo va a ser, ni con quién va a ser, ni cómo va a ser, nada de eso. Lo que sí les estoy diciendo es que eso es algo que viene para nuestro país, viene para nuestra nación, una nación próspera, de verdad, una economía estable, pero... Lógicamente, todos los procesos son manejados por Dios. Eso hay que entenderlo. No saque a Dios de la ecuación. Meta a Dios en su ecuación porque Él está allí. Y Él, cuando nos hace pasar por todo eso, es por un aprendizaje que tenemos que tener. Mira la historia y mira muchos pueblos que han pasado por diferentes lecciones diferentes aprendizajes. ¿Qué son hoy en día ahora? Naciones totalmente prósperas, naciones totalmente productivas en todos los aspectos. Muchos hablan del desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo educativo, desarrollo empresarial, desarrollo de los servicios, desarrollo del emprendimiento, el desarrollo de nuestra economía, una economía estable, una macroeconomía estable, una microeconomía estable. Todos los conceptos económicos que existen son para muchos los indicadores de la estabilidad y el progreso de una nación, de un país, las cifras, las estadísticas, los indicadores de diferentes aspectos del consumo, de la inflación, etcétera, etcétera. Todo eso se puede estudiar, todo se puede analizar, todo aquello. Sencillamente, hay un desarrollo del cual no se habla mucho, pero que es esencial para la nación, para el ser humano y para la sociedad, que es el desarrollo espiritual. Así le llamo yo, el desarrollo espiritual, porque, como les digo, todos los aspectos, todas las filosofías, todas las disciplinas académicas, todas las disciplinas hablan de todo tipo de desarrollo, pero nadie habla del desarrollo espiritual, que es lo que verdaderamente necesitamos en este momento, fortalecer nuestro desarrollo espiritual, porque de allí parte todo. Ahí está lo que tenemos que fortalecer al internarnos y desarrollarnos espiritualmente. Mire, podemos tener todos los desarrollos que queremos, todos, en abundancia, en sobreabundancia. Podemos tener sobreabundancia de recursos en Venezuela. Hay naciones que no tienen ni siquiera un recurso mineral, nada, no tienen absolutamente nada. Vamos a poner el ejemplo de Japón, un país que tiene muchas islas, más de 200 y tantos millones de habitantes, ya no sé exactamente la cifra, que viven en sobrepoblación, utilizan el espacio vertical y no tienen ni un solo recurso allí. Lo que tienen es mar y peces y terremotos y sismos, pero ellos no tienen hierro, petróleo, no tienen un cerro como el Cerro Bolívar, no tienen bauxita para de donde sale el aluminio, no tienen minas de oro, no tienen nada de eso, menos petróleo, no tienen nada de eso. Y fíjense ustedes cómo se han desarrollado, cómo tienen su economía, cómo han avanzado en todos los aspectos culturales, educativos, y cómo se superan en todo momento. O sea, nosotros tenemos que buscar nuestra propia superación, y pasa por el aspecto espiritual. Cualquier persona puede debatir conmigo el tema y puede decirme a mí, bueno, pero es que eso no es lo más importante, porque el aspecto económico es lo que marca la diferencia en las cosas. Cualquiera puede tener ese pensamiento, si quiere, téngalo. Piense todas las argumentaciones que usted quiera, pero si usted en la ecuación, si tú en la ecuación no pones el aspecto espiritual en primer lugar, vas a estar arando en el mar. Porque eso es lo que nos define, lo que nos da la identidad correcta, lo que nos da el sentido de pertenencia, lo que nos hace hacer lo correcto, lo que nos guía por el camino, lo que nos lleva a senderos de verdad, lo que nos lleva a senderos y caminos de justicia, de la justicia de Dios. Allí está todo el meollo del asunto, ahí está todo el secreto de la situación. Es muy fácil, es muy sencillo. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si al país en este momento le ingresan por cualquier vía unos recursos extraordinarios, llámese producto de venta de petróleo, de minería, de lo que sea, de cualquier forma, o un crédito internacional bancario, un crédito de algún organismo multilateral o cualquier tipo de opción de financiamiento. Ese dinero entra al país y la cosa no es que entre al país, sino la cosa es que se haga buen uso del dinero para que de verdad se invierta en las áreas que van a producir o reproducir ese dinero. Pero si tú no tienes la preparación adecuada e indicada para tú poder manejar ese recurso, que me refiero es a la preparación espiritual, vuelvo a decirlo, y quiero aclarar, este programa no es una prédica religiosa, este programa no es religioso, no tiene nada que ver con eso, porque la religión es algo que Dios no ha creado. Dios no es religión, Dios es una relación con nosotros. Cuando entendamos este punto, entendemos este aspecto, ya sabemos que todo lo demás es derivado de esto. Entonces allí sí podemos administrar los recursos debidamente. Y como también Dios maneja los recursos, maneja todo, absolutamente todo, tiene el poder absolutamente de todo. Entonces, si no sucede, si está pasando, si no llega esos recursos, es porque así Dios lo está permitiendo. Dios permite lo bueno y también permite lo que no es bueno. Para sus propósitos, para propósitos con el país, con Venezuela. Así que vamos a entender de una buena vez por todas que nuestro problema a resolver es espiritual, no es material. Lo material es un reflejo del verdadero problema, que es espiritual. La esencia de la situación a resolver es espiritual, no es material. No son recursos, simplemente todos esos recursos son derivados de una confianza. ¿Pero de dónde viene la confianza? La confianza viene de una espiritualidad sana también. La confianza viene de confiar debidamente, pero en base a fundamentos estables. Es como cuando tú haces un edificio y haces unas estructuras, unas columnas, un diseño de estructuras adecuado. Haces unas columnas adecuadas al edificio que estás construyendo y ese edificio cada vez puede ser más alto, pero si haces unas estructuras, unas fundaciones con la mezcla debida, con el concreto debido y con las profundidades adecuadas, con la cabilla adecuada para esas estructuras, con el espesor y el diámetro adecuado para cada estructura, entonces puedes colocar un edificio cada vez más grande, proyectado, si tú tienes verdaderas bases. Y las bases de toda situación que está alrededor de todo ser humano son bases intangibles, están en lo espiritual. Menciono esto para aclararle a muchos amigos y muchas personas que me hacen comentarios en todo momento. Siempre tenemos conversaciones bien nutridas con muchos temas, conversaciones de largo tiempo, ¿no? Donde llevamos conversaciones de una hora, por ejemplo, en las cuales ellos exponen sus ideas y igualmente yo les expongo esta idea. Y al final todos llegamos a la misma conclusión, que es cierto, es así. Entonces busquemos. Ahora, ¿de qué se trata lo espiritual? Hay que verlo. No está en la religión. La religión es como decir un protocolo, es un protocolo para llegar a Dios. Y se ponen alcabalas y peros para llegar a Él y cada vez más formas difíciles de llegar a Dios. No, cuando tú te relacionas directamente con Dios, lo haces sin protocolos, más allá de los protocolos normales. O sea, sin intermediaciones de hombres o de otras cosas que te limitan ese camino de forma espléndida hacia Dios. Y eso hay que entenderlo. Hay que ya dejar esa vieja idea de que Dios está en la religión, que Dios es religión, que la religión es Dios. No, no, hay que entender y de allí salir de la ignorancia espiritual que lamentablemente nos envuelve a nuestra gran población venezolana, nuestra querida, amada y respetada nación venezolana y población venezolana, todos nuestros hermanos. Mire, de todo corazón yo les digo, pónganse la mano en el corazón, pónganse la mano en el corazón y piense un poco en estas palabras que yo les estoy diciendo. Piense por un momento y reflexione muy bien antes de dar cualquier declaración, antes de hacer cualquier comentario a priori. Primero reflexione, piense muy bien lo que va a decir y si es posible escríbalo primero y detalle lo que usted está escribiendo y lo que ha escrito y analícelo usted mismo y vea lo que dice allí. Es como que si alguien le estuviera hablando y analice lo que usted está diciendo. No se vaya a ir simplemente de manera dogmática a afirmar algo que simplemente no está bien visto, bien revisado. Bueno, mis amigos, llegamos a las 7:53 minutos de la noche de este maravilloso día 25 de julio. Por cierto, feliz cumpleaños, Caracas. Feliz cumpleaños, hermosa ciudad. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a Caracas, a toda nuestra hermosa ciudad de Caracas. Hay que decir siempre eso, que es hermosa, que es bella y que será cada vez mejor, será cada vez más limpia. La felicitamos. Saludamos a todos nuestros hermanos venezolanos dentro y fuera del país. Nos despedimos de todos ustedes. La cita es para este próximo martes a las 6 de la tarde. Recuerden, martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche. Venezuela Justa por Radio Sintonía. Vamos también a despedirnos. Nuestro equipo está integrado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, en el control técnico Wilfredo Murillo, y por aquí en la dirección, locución, producción, musicalización y narración y presentación de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas, principal, certificado 15378. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619. Recuerden nuestras redes sociales, Venezuela Justa 10, @VenezuelaJusta10 por Instagram, y nuestro correo VenezuelaJusta10, @gmail.com. Feliz noche y hasta el próximo martes. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Nuestra entrega de hoy, la Génesis. No es nada fácil para los historiadores establecer cuál fue la semilla fundamental que hizo brotar en los blancos criollos el anhelo independentista. Ya es casi del dominio público que los acontecimientos del 19 de abril de 1810 tuvieron como excusa principal la supuesta defensa de los derechos reales de la dinastía borbónica encarnada por el rey Fernando VII. Tal situación, legítimamente documentada y verificada por los historiadores, ha creado las más agudas polémicas, desde la duda sobre la sinceridad con la cual la casta dominante de los blancos criollos abordó los hechos, hasta la puesta en tela de juicio de la solidez intelectual de los principales protagonistas de todo este drama. Incluso, algunos historiadores de las más recientes generaciones han comenzado a dejar entrever, de manera muy tímida aún, la tesis de que desde el punto de vista ideológico era más sólida y coherente la posición de los defensores del régimen monárquico que la de los impulsores de la independencia. Una prueba importante de este hecho se revela con claridad en la postura ambigua de los independentistas en relación con Francia. Por un lado, existía el repudio expreso ante la posibilidad de que Francia terminara por anexarse las colonias hispánicas, y por el otro, la adhesión manifiesta de los próceres a los fundamentos republicanos de la Revolución Francesa. Todo este mar de contradicciones terminará por convertir a los 15 meses que transcurrieron entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811 en uno de los períodos más conflictivos de nuestra historia, pero a la vez es uno de los de mayor producción intelectual en nuestro país. ¿Quiere usted acompañarnos en esta travesía? Entonces no deje de sintonizar nuestros micros. Sintonía 1420 AM. Muy buenas noches, ultra recontra mega saludos para todas las personas que sintonizan a esta hora su programa Al Son del Látigo Fuentes, lógicamente a través de los 1420 AM de Radio Sintonía, la emisora que se escucha porque te escucha. También a través de las redes sociales, amigas y amigos, www.radiosintonía.com.be. Les recuerdo que, bueno, estamos laborando completamente en vivo, como todos los jueves. Hoy vamos a estar, como la semana próxima pasada, en vivo hasta las 11 de la noche. Dios mediante, vamos a unir Al Son del Látigo Fuentes con La Última Curva Hípica. Les decía que estamos en vivo completamente aquí en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, la licenciada Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, el mago Guillermo Martínez. En los controles, nuestro buen amigo Wilfrido Murillo. Está hoy en compañía de Wilfridito. ¿No? Wilfridito, importado de allá de Mérida, ¿no qué? Mérida, ¿quién es tú? De San Cristóbal. Uy, bueno, aquí tenemos a Wilfridito, pues, disfrutando también de lo que es la radio. La radio es mágica, Wilfridito. Esto es pura magia. Esto es chévere. Esto es bien bonito, la radio. Bueno, seguimos. Y les decía, bueno, que el que presenta, pues, el programa para todos ustedes, este servidor, Wilmer El Látigo Fuentes. La revista musical de hoy llega por cortesía de la Tasca Restaurant Marisquería La Santillana del Mar. El verdadero lugar para disfrutar. Corporación Rambali y su franquicia Limpia Ahorro, limpieza y economía a la orden del día. Recuerden que la Corporación Rambali abrió una nueva sucursal ahora ya en Vista Alegre, frente al Instituto Nacional de Tierra. Ahí tienen, pues, la gente de Vista Alegre. Se puso más alegre todavía con los precios que tiene la gente de la Corporación Rambali, y no solamente los precios, sino la calidad de los productos. Así que ya saben, ahora en Vista Alegre, la Corporación Rambali y su franquicia Limpia Ahorro. Kendall Power Racer Sportbook, un ambiente sin igual, definitivamente. Distribuidora de calzado fino top class, clase y distinción para usted. Hoy estuve visitando a los buenos amigos de la distribuidora de calzado fino Tocla. Bueno, los precios de verdad que están